Nueva Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 11 de diciembre de 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Villegas invita a disfrutar de la proyección Mujeres en Revolución en el Museo de Arte de Valencia. El próximo sábado, Otilio Galíndez será homenajeado en el encuentro de parrandas infantiles. Culminó en Güiría segunda muestra de cine de Paria. Ministro para la Defensa condenó este martes el fallecimiento del compatriota indígena durante operación militar contra la minería ilegal. El Comité de Expertos Electorales de Latinoamérica reconoce que el sistema electoral venezolano es uno de los mejores de la región. Foro de Sao Paulo expresa su solidaridad con Venezuela ante arremetida imperial. Somos cultura. Este martes, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que el próximo jueves se proyectará el documental Mujeres en Revolución, un documental de María Torrelas con la producción de Resumen Latinoamericano. La cita será el jueves 13 de diciembre a las 2 de la tarde en la sala María Luisa Escobar del Museo de Arte de Valencia. Cultura al Día. A propósito de la celebración del 83 aniversario del nacimiento del compositor Otilio Galíndez en el Café Caramba del Parque Ferial de San Jacinto, habrá un encuentro de parrandas infantiles de Aragua en homenaje a este laureado creador venezolano. Somos Cultura. El pasado viernes 7 de diciembre culminó la segunda muestra de cine de Paria en la Plaza Bolívar de Güiría, en homenaje al maestro y director Romuald Chalbó, por su legado en la cultura cinematográfica en Venezuela y Latinoamérica. En esta jornada se proyectó el cortometraje Cruz Salmerón, Voces de Manicuare, y seguidamente el público asistente disfrutó de la cinta animada Meñique. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. En la sala 6 del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, ubicado en Parque Central de Caracas, se celebró la inauguración de la muestra expositiva Ibri Citadina del artista Alexander Martínez. Les recordamos que hasta el primer trimestre del 2019 estará Ibri Citadina en el MACAR. La entrada es totalmente gratuita. Son las 12:07. Cultura al Día. Se inauguró la exposición El paisaje que nos une, del arquitecto John Studart, en la Galería de Arte Nacional ubicada en Bellas Artes. Están todas y todos invitados a disfrutar de esta exposición. Tweets del día. En el marco del 72 aniversario de la UNICEF, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, expresó que Venezuela ratifica su firme decisión de seguir profundizando los esfuerzos para estrechar los lazos de cooperación con esta instancia, en aras de garantizarle a nuestros niños, niñas y adolescentes un futuro próspero. Nacionales. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que el pasado 8 de diciembre se condujo una operación militar en el municipio Gran Sabana del Parque Nacional Canaima contra la minería ilegal. Durante el operativo hubo un enfrentamiento donde resultaron 3 personas heridas y un fallecido perteneciente a la comunidad Pemona. Debemos informar también que se condujo una operación militar que tuvo como resultado la destrucción de varias balsas, que llamamos balsas mineras de extracción, todas esas maquinarias que se ponen a destruir la capa vegetal y que buscan en profundidad, el oro en este caso. En esa operación hubo un enfrentamiento, hubo armas, se hicieron armas contra esta comisión o esta operación, los efectivos que conducían esta acción, y resultó de este intercambio, de este enfrentamiento que se originó allí en ese sector, 4 heridos con armas de fuego. Lamentablemente falleció uno de esos 4 heridos, lo cual condenamos profundamente desde nuestro corazón. Se trata del joven de 21 años, Charlie Peñalosa, de la comunidad Pemona, quienes estaban presentes en el sitio. Y, ocurrido el enfrentamiento, también se produjo la evacuación respectiva, rápida, y los cuerpos llegaron a Ciudad Bolívar, a recibir la atención médica del gobierno, para prestar todas las atenciones que necesitan y que necesitaron, y que necesitan los compatriotas para la vida, para vivir, para existir. Lamentablemente ha fallecido un compatriota indígena de la comunidad Pemona. Nosotros lo condenamos profundamente porque los indígenas son víctimas de todas las mafias que se han venido enquistando, desde la colonia. Asimismo, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, señaló que no permitirán ningún tipo de ecocidio en la Gran Sabana. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El Comité de Expertos Electorales de Latinoamérica, CELA, resaltó durante una rueda de prensa de este lunes que el sistema electoral venezolano es uno de los mejores de América Latina. Escuchemos a continuación las palabras de un acompañante internacional de la jornada electoral del pasado domingo 9 de diciembre. En particular, nosotros creemos que el sistema electoral de Venezuela es uno de los mejores de América Latina, por no decir el mejor, pero se destacan 4 aspectos muy importantes que superan a la mayoría de los sistemas electorales del continente. En primer lugar, y ustedes lo conocen igual que nosotros, la capacidad de organización que tiene el sistema electoral y sus autoridades, que hemos observado que con una, efectividad muy sobresaliente, se organizan las elecciones en poco tiempo, y se han organizado en un año 2 o 3 o más elecciones, que en nuestros países eso no sucede. Pero quizás lo más importante del sistema electoral venezolano, que es el sistema más auditado antes, durante y después del día de la elección. En ningún país de América Latina existen tantas auditorías, y en donde se permite que la oposición o las diferentes fuerzas políticas sean partícipes de esas auditorías. Noticias del Alba. El Foro de Sao Paulo expresó su solidaridad con el gobierno bolivariano y el pueblo de Venezuela ante la arremetida imperial. Asimismo, los participantes del Foro de Sao Paulo ratificaron su apoyo al jefe de Estado, Nicolás Maduro, frente a la juramentación para su nuevo periodo de gobierno 2019-2025, acto que se celebrará el próximo 10 de enero. Somos cultura.